Mi nombre es Yorley Yarixa Ortega Vera y estoy como asesora del área comunitaria de la sala técnica. Nuestra función es con las organizaciones sociales el apoyo rotundo para los consejos comunales en lo que son los lineamientos de Funda Comunal, coayuvar conjuntamente a Funda Comunal, a Caterine Rincón, a Marixa Rivera, a Yarima Rivera, con todo el fortalecimiento del poder popular. Ayudar de que los consejos comunales cada día tengan un poco más de fortalecimiento de recursos, fortalecimiento en su órgano ejecutivo, financiero y contraloría. Más allá, pues también estamos articulando con todos los consejos comunales actividades recreativas, como lo es también con la INJ, con el compañero Isaac Cabarcas, quien ha elaborado pues una actividad importantísima el día domingo, donde se hizo pues un sancocho comunitario y lo elaboró las mismas señoras del Consejo Comunal de la comunidad, donde recibió un apoyo rotundo la juventud por parte del Consejo Comunal. En esta actividad también se sumó lo que fue la Alcaldía del Municipio Bolívar, se sumaron todos los medios de comunicación, el Consejo Comunal de Juan Vicente Gómez, también con el apoyo de esa tarima tan bella que tiene, con el equipo de sonido, todos estos recursos también solicitados por la Alcaldía del Municipio Bolívar a la ONA, proyectos que se presentaron por esta alcaldía y que pues gracias a Dios consolidados ya, y que ellos pues adquirieron esta tarima y este sonido, ¿para qué? Para las funciones y para todo el trabajo que tienen los consejos comunales dentro de sus comunidades. También se hizo una gincana de evento deportivo donde participaron varias parejas, donde el alcalde participó, donde la coordinadora municipal de educación de zona educativa Táchira participó, y todos alegres en JJ Mora con esta actividad. Es promover, es fortalecer la juventud, de que la juventud se incorpore, movimientos de masa, los patrulleros también atentos a todas estas actividades políticas. Nos acompañó el partido, estuvo también la licenciada Judy Pérez y Gildover Vivas, quienes son también del equipo municipal del partido, acompañándonos. Ellos siempre han estado pendientes de todas las actividades, siempre están ahí acompañándonos a todos y haciendo de que esto se cumpla y sean hechos. Eso fue una actividad muy linda el día domingo en la comunidad de JJ Mora, específicamente al frente de la casa comunal, elaborada, ejecutada. Estas casas, todas en su mayoría, las casas comunales que hay en el municipio la han construido el poder popular. Muy pocas casas que se pueden nombrar, las que existían, como la Casa de las Ajuntas, que tiene años existiendo, y el Ricaute también, que estos espacios del Ricaute tienen tiempo. La parte que está al lado del módulo de servicio, porque hay una parte nueva que creó el alcalde, que es el módulo que está al frente de la cancha, y ese módulo pues sirve para la asistencia social, para oficinas. Bueno, es un módulo muy utilizado, nuevo, y muchas casas que se han elaborado ahorita, como la Casa de Sabana Potrera, la Casa Comunal de El Ricaute, la Casa Comunal de Las Minas, la Casa Comunal de JJ Mora, y bueno, Casa Comunal de Libertad. Hay varias casas comunales que se han ejecutado dentro de este proceso socialista, como también en Lagunitas también hay una casa comunal, próximamente el geriátrico, cuidado para nuestros abuelos de la tercera edad, que también ya se le está haciendo una importante inversión. Bueno, y así en cada barrio tiene hasta 5 obras que ha ejecutado su consejo comunal, y vuelvo y repito, nunca se había visto en todos los gobiernos que el gobierno nacional le transfiriera directamente recursos a un consejo comunal. A 3 personas que son las cuentadantes de estos consejos comunales y que ejecutan con el resto de los compañeros que están dentro de la figura del consejo comunal. Entonces, de verdad, de mi parte, felicito a todos los consejos comunales, a todos los voceros que de una u otra forma se integran con la comunidad, que a través de las obras, todos están ejecutando obras, excepto uno o dos que pues por la apertura de cuentas están atrasados, pero en su mayoría estamos trabajando, no solo en la parroquia capital, sino en la parroquia Palotal con la sala de batalla social, en Isaías Menangrita con la sala de batalla social, en la parroquia Juan Vicente Gómez con los consejos comunales, felices, contentos, todos haciendo mancomunidad. ¿Para qué? para lograr saldar algunas necesidades que hay dentro de la comunidad en servicios sociales, de infraestructura. Y bueno, todo eso asesorado a través de la sala técnica, a través de los compañeros ingenieros y licenciadas Libé, el ingeniero Jonathan y el ingeniero Eri, de lo que es la sala técnica del Consejo Local. Y también en el caso de desarrollo comunitario, con Carolina Ramírez, quien es la jefa directa de esta área, y ella es quien atiende en la parte de proyectos y en los procesos también administrativos que debe llevar cada consejo comunal. También estamos prestos para lo que es el Consejo Federal de Gobierno, con la vocera María Eugenia Hernández, quien está vocera del Poder Popular en el Consejo Federal de Gobierno. Esta mujer luchadora y batalladora ha traído alrededor de más de 9 millardos de bolívares que se están ejecutando en el municipio. En todas las comunidades se ve un granito de esos 9 millardos. Alrededor cada comunidad tiene de 85 mil bolívares que la está ejecutando. Muchos ya, como 17 consejos comunales, ya ejecutaron. Otros pocos están en segunda fase de ejecución y los otros ya en lo que es la culminación de la obra. ¿Para qué? Para iniciar el nuevo año 2012, que ellos tienen también recursos asignados, ahí alrededor de 12 mil millones de bolívares fuertes asignados para el municipio de Bolívar, en bolívares viejos 12 millardos, para 62 consejos comunales, quienes cumplieron con el plan comunal, quienes cumplieron con los proyectos y quienes están aquí trabajando de la mano con la sala técnica, con la alcaldía del municipio de Bolívar, para lograr el objetivo, todo con las herramientas de nuestro presidente, como es la transferencia de los recursos, y con el apoyo directo de la alcaldía socialista revolucionaria. Y bueno, ese es el objetivo, que sigamos fortaleciendo el poder popular, porque ahí es donde se va a construir el socialismo, ahí es donde va a lograrse consolidar las misiones sociales, de infraestructura y todo lo que tenga que ver con el compromiso que ha adquirido nuestro máximo líder, el presidente. Desde que se lanzó como presidente de esta república, él adquirió unos compromisos y que no se cumplen a corto plazo. Todos los compromisos son a corto, a mediano y a largo plazo, y estamos viendo muchos de esos compromisos que se están cumpliendo en este año 2012, y que muchos se van a cumplir en el 2013. Todo lo que lo ha dicho, lo ha cumplido, como es la parte tecnológica, el cubrimiento hacia la parte de comunidades indígenas, en lo que es la parte de educación, el sector de educación. Vemos cómo los niños son felices con las canaimas, vemos cómo los niños son felices con el PAE, vemos cómo los niños son felices yendo a la escuela. Ningún niño puede quedarse, la educación debe garantizarse a que todos los niños puedan cumplir y proyectasen con los padres y representantes todos los grados, que sean ellos mismos quienes participen directamente, conjunto con los especialistas, con los directores, en incentivar la educación. No puede haber deserción escolar. El presidente ha sido o siempre está hincapié en eso. Siempre debe mantenerse una matrícula inicial, siempre debe estar esa matrícula inicial también en la matrícula final, para que se consolide cada año y que los niños no deserten la educación escolar por falta de que sus padres los lleven, por algunas necesidades. Siempre está pendiente el gobierno de todo esto, y así como eso, la salud, a través de esos médicos integrales comunitarios que tenemos en Llano de Jorge, los médicos integrales comunitarios de la Misión Barrio Adentro, que tenemos en Palotal, que tenemos en el hospital, en Barrio Adentro, en todas las comunidades que tienen sus módulos de servicio, hay un médico graduado por nuestro máximo líder, presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en el municipio de Bolívar, que los vimos estudiar, los vimos crecer a cada uno aquí en el centro cívico, en dos aulas que ellos tenían, que por transferencia de FOGADE se le dio a Barrio Adentro. Y bueno, eso hace feliz, eso hace de que este municipio cada día sea mejor, de que este municipio cada vez, cada área cotidiana de nuestra vida esté satisfecha. ¿Cómo? Bueno, con estos muchachos jóvenes que están llevando la medicina preventiva en las comunidades. Y lo decimos porque en Llano de Jorge está el doctor Nayib, en Palotal está también la doctora Nora, y así sucesivamente el doctor Franklin. Todos están abocados a este proceso y todos están en nuestras comunidades sirviéndole a las comunidades, porque gracias a Dios el gobierno hizo una inversión importantísima con cada uno de ellos, y también me incluyo, porque yo también soy egresada de las misiones y también nosotros estudiamos en estas misiones, y todo fue gratuito. Y gracias a esto tenemos un título, gracias a esto pudimos incluirnos en la educación superior, que es tan difícil con edad de 17 años era imposible ingresar a una universidad. Estamos hablando del año 2002, 2000. Era difícil ingresar a la UNED, al IUT, y muchos de nosotros se nos frustraron los sueños porque cuando presentamos nunca quedamos. ¿Por qué? Porque siempre quedaban los hijos de los demás profesores y nosotros no. Llegó la Misión Sucre y pudimos ingresar nosotros a través de un PIU, luego ingresar a la carrera e ir consecutivamente cada trayecto, logrando los objetivos con las materias. Y hoy en día somos administradores, somos educadores, somos... muchos profesionales egresados de la Misión Sucre y de la Universidad Bolivariana. Le damos las gracias a nuestro presidente, a los que hicieron posible, a los coordinadores que pasaron por las misiones, de que hoy en día todos nosotros como juventud, los que tenemos en estos momentos 25, 27, 28 años, podamos decir con orgullo que fuimos capacitados, fuimos orientados, fuimos graduados de las misiones. El mensaje final es seguir consolidando ese socialismo, es garantizar la misión 7 de octubre, como lo es nuestra batalla Carabobo, y ya todos sabemos y entendemos que cuál es nuestra función, es luchar, es llevar cada uno la suma de votos que podamos, la suma de personas que podamos llevar a los centros de votación, y con esto pues garantizar que nuestro máximo líder siga ahí, porque es mentira, si el líder se va, todo se acaba, nadie garantizará todo este proceso como se lleva, y son 12 años en revolución, son 12, 13 años que llevamos nosotros en este proceso y que no se puede dejar perder porque mucho se ha hecho, el petróleo ahora sí es de todos.